Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznak junto al Centro de Arte Sonoro. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos nuevamente en Radio Caso, acá desde el quinto piso del Centro Cultural Kirchner, en esto que se llama ciclo... No, en este caso, Festival Ruido. Es el Festival Ruido que empezó ayer y va a tener lugar en todo el CCK hasta el domingo a las 8 de la noche. Acabamos de escuchar en vivo recién, ¿esto es arte o lo tiro? Es una activación del dúo Basura, que está conformado por Valentín Pelich y Pablo Goldhauser. Acaba de terminar recién la activación, pero la instalación la van a poder visitar hasta que termine el ciclo, que va a estar acá en la terraza de La Ballena. Y lo van a poder, perdón, lo van a poder escuchar alguna, lo van a poder escuchar en alguna que otra ocasión en Radio Caso. Ahora tenemos una invitada de lujo. De lujo, lujo, lujo. Estamos también en el piso con Tom Werd y Pepo Scioli. Quien les habla, Martín Sandoval, Simón Pérez también. Estamos con Carmen Valiero, compositora argentina de música experimental y música popular. Trabajó como compositora con directores como Mauricio Cartún, Daniel Veronese, Ricardo Bartiz, Federico León, Mariela Asensio, Pablo Maceis y Cristina Vanegas. Participó como directora en Molly Bloom. Del Ulises de James Joyce, interpretado por la propia Cristina Vanegas, siendo nominada al premio ACE en dirección. Editó 6 discos de su autoría, siendo nominado el 500 del alma a los premios Gardel como mejor disco conceptual. Escribió el libro La música para teatro y otros temas, a pedido del INTI, nominado a premios del Mundo 2018. Actualmente presentó su disco Lentamente y está terminando su segundo libro, La enseñanza musical y otros temas. Es docente de la Cátedra de Composición Aplicada a Textos Poéticos y Dramáticos de la UNA e Introducción a la Música y la Voz en la escena de la UNLAM. Bueno, tenemos un lujo acá, tenerte acá. Carmen, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Te escucho perfecto, muy claro todo. A ver si te acercamos un poquito al micrófono, ahí. ¿Ahí está mejor? Bueno, Carmen, sabemos que estás recién llegada de La Ballena, que estuviste ensayando tu composición, que está por estrenar en unas horas. Y queríamos saber, bueno, ¿qué te había generado este último ensayo? Si nos podías contar un poco de esta pieza que se llama Solo un órgano, y bueno, un poco este trastienda poética que puede haber detrás de la pieza. Sí. Y bueno, comentarnos un poco, porque ayer hablamos con otro compositor, que fue Sebastián Berea, que también hizo una obra para el órgano Klaus, y estamos ahí como tratando de indagar un poco cómo es este trabajo con este instrumento, que se da un poco, por lo que hemos... entendido, es un trabajo bastante que se da acá por la particularidad del instrumento y que, bueno, de alguna forma la sala sugiere y condiciona bastante la creación de la pieza. Queríamos saber si en tu caso cómo había sido esto, si había sido tan pregnante el dispositivo en tu creación o más bien había ideas previas que trascendieron. No, el dispositivo fue determinante, está compuesto para ese aparato, llamémoslo aparato al órgano, pobrecito, con muy pocos ensayos. Creo que me dieron 5 ensayos, de los cuales 2 tuve un profesor que me explicó cómo se prendía el órgano y que había que apretar. O sea que todo muy básico fue. Pero la idea del órgano, bueno, yo trabajo mucho en transformar en maquinaria los instrumentos, ¿no? Tengo, por ejemplo, bueno, Maquinarias es una obra para piano y 2 operarios que lo transforman en una usina al piano. Y me gusta al revés también transformar en instrumento máquinas, por eso tengo obras para autos o máquinas de escribir o cardones, ¿no? Me gusta transformar los objetos en sonido y los instrumentos en objetos maquinales. En el caso del órgano, me influía mucho el hecho de estar adentro de la ballena, porque me venía una cosa bíblica, ¿no? De estar adentro de la ballena, con lo cual el órgano pasó a ser el órgano interno de la ballena, no el órgano religioso. Si bien la figura era bíblica, la de Jasón, era totalmente pagana la idea, que era, bueno, ¿cómo es un órgano interno? ¿Cómo son sus efluvios, sus gases, su sístole, diástole, late, tiene hipo, qué sé yo, esas cosas que le pasa a cualquier órgano? Claro, sí. Entonces, quitarle al órgano ese sentido unívoco que, digamos, el órgano está construido para reforzar los graves en una iglesia, con lo cual reforzar el efecto religioso, digamos, de la potencia divina. Por eso una catedral es gigante y un órgano suena muy fuerte, porque todo tiene que ser más grande que lo humano. O sea, uno no puede reproducir un órgano con la voz y no puede seguir una iglesia entera con la mirada. Puedes hacerlo con un rancho, pero no con una iglesia. Entonces, todos esos recovecos, toda esa imposibilidad de abarcar, ¿no?, lo divino, porque siempre hay algo de misterio en el religioso, y tiene que ser inabarcable y tiene que ser omnipotente, el órgano pasó a reforzar los graves de los contrabajos para generar esa potencia divina. Entonces me gustaba transformarlo en un impotente orgánico, o sea, un animal hecho con muchas leyes físicas interesantísimas, ¿no? De presión y de tensión y de concatenación de objetos. Es muy interesante, como la revolución industrial, ¿no? Parece Chaplin. Entonces vos apretás y esto mueve acá y lo otro mueve allá y ahí algo hace que respire y es un delirio precioso. Entonces lo humanicé al órgano. O sea, pasó de ser un órgano religioso, pues cuando se toca Bach y todo suena enorme, a ser un objeto que respira y duda. Y sufre a veces también. En eso se transformó el órgano. Así que se humanizó el órgano y pasó a ser la emulación de un órgano interno, de una ballena, y no un instrumento divino. Increíble, increíble el enfoque que nos contás. De repente me sugiere un poco que aparezcan las emociones o una cuestión más afectiva por ahí del instrumento, o lo pensás más a un nivel más físico, más corporal. Es emocional, no sé si afectiva la palabra, esa me cuesta un poco más, pero digo, sí es emocional porque es vital, quiero decir, la respiración es lo que hace que vivamos. Cuando el órgano en la obra empieza a respirar y agitarse, indefectiblemente hay una identificación, que es con la respiración. Bueno, capaz yo tuve un tema cardíaco, entonces también eso a lo mejor me influyó, porque me acuerdo en unidad coronaria yo escuchaba tú, tú, tú, y decía a la mierda. Oh. O suena o me fui a la mierda, ya está. Entonces puede ser que haya algo de eso. Igual no soy muy autorreferente en las cosas que hago, pero puede ser que haya. De todas maneras, lo que sí es concreto es que hay cierta como ansiedad biológica en eso. No escuchás una melodía que podés rascarte mientras tanto, ¿entendés? A tomar un whisky, sino hay un animal enorme que está tratando de respirar. Y lo que se escucha es eso. O sea, todo el principio de la obra son respiraciones y los pedazos de órgano que se caen, que no se entiende por qué, toc, toc, toc, ruidos adentro, que se va acomodando el órgano. ¿Y la pieza la vas a tocar vos? Sí, obvio. Wow, es otro desafío también, además de componerla, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Sabemos que vos tocás el piano y me sugería cómo es ahora la relación con los pedales también, porque es otro instrumento. Claro. O sea, da lo mismo que toque el piano o la balalaika, llegás ahí y te perdés como en la guerra. Empezar de nuevo. Es otra lógica. Claro, es como decir, podés tocar acordeón porque tocas piano, no. O claro, bandoneón, claro. No, para nada. El órgano es un delirio enorme, es magnánimo, pero además está pensado para dos. Viste que los organistas muchas veces tienen un asistente, que es el que le maneja las llaves. Claro. Porque es monumental, está pensado de manera monumental. Por eso, inclusive jerárquico, hay alguien que toca y un asistente que lo asiste. Incluso que le pasa las partes. Claro, ¿no? En sí. Cambio acá es una bestia. ¿Y acá vas a tocar sola o vas a tener asistente? No, yo soy una negra explotada por el órgano, donde tengo contracturas. Me di cuenta que me tengo que sacar los zapatos y ahora que me tengo que sacar las medias porque me patino. Ah, claro, claro. Entonces estoy tratando de pegar un pedal y me agarro de un costado. Es interesante ver lo que... Es interesante ver lo que pasa porque es como una lucha, por eso es Chaplin. En vez de estar tocando con onda, Claro. Empiezo a sudar y me patino para un lado, para el otro, me equivoco de pedal y el pedal pesa mucho, entonces me agarro para apretar. Es como estar arriba de un dinosaurio a intentar que cante Ave María el dinosaurio. Y el dinosaurio dice no. No quiere. No, y gana el dinosaurio, por supuesto. Claro. Sí. Se escucha un poco el esfuerzo humano. A mí me gusta mucho el trabajo tracción a sangre. Yo siempre trabajo así. No me interesa ni el efectismo, ni me interesa el virtuosismo. O sea, podría tocar muy bien el piano, o lo toco, porque de hecho fui concertista, pero no me interesa nada ese punto. Donde veo que siempre queda por delante del objeto musical la capacidad del que lo hace. Y como a mí me gusta desaparecer. De deporte que está ahí. Es una forma de utilizar un objeto para mostrar la virtud, por eso es el virtuosismo, ¿no? La virtud de aquel que utiliza el objeto. A mí me gusta poner el objeto en primer plano y que me gane. Es imposible ganarle 17 autos. Y yo los dirigí. Salió lo que el auto, digo, pero es imposible, digo, te va a ganar el auto. Pero siempre pensé que es como el judo, ¿no? Utilizar la energía del enemigo a favor. Claro. Y yo odio los autos, odio en general a la sociedad, pero a los autos más, y a los automovilistas directamente los detesto casi como el turismo, casi. Porque es la unión de los autos con la sociedad. No, es una falta de civilidad total, es antiestético, va uno solo en un auto, ocupan mucho lugar, no saben parar en las cebras, tiran cosas desde el auto, además los detesto, no sé, yo ando en bicicleta, o camino, andaría a caballo, pero no acá, ¿no? Pero claro, no, sí. O en dragones, volaría con dragones. Pero bueno, pero es agarrar el objeto y conseguir que se vuelva dócil. Entonces yo decía, los autos los odio, vivo cerca de Warnes. Uf. Qué mejor que, sí, pero igual tengo patio, parra, no sufro, pero estoy muy cerca. Y entonces yo decía, qué mejor que poder hacer que muchos autos canten entre ellos y se escuchen. Los autos no se escuchan, no, claro. Los automovilistas tampoco. Y acá se tienen que escuchar, hacen pianísimos con las bocinas que suenan como grillos y no pueden subir y panean. Bueno, un poco como el órgano que respira, acá los autos se vuelven grillos. Quería saber también un poco el título, que es Solo un órgano. Sí, viste, no solo, sé. Sí. Pienso, ¿no? Solo y como, ¿por qué algo más también, no? Sí, como si no fuese suficiente o, digamos, también un poco por la magnitud que decís... Es ambiguo el título. Claro. Puede ser un órgano solo o solo con tilde, solo un órgano, es solamente un órgano. Puede ser cualquiera de esos. A mí me gusta que, no sé, la que quieras. La elegimos. Sí, es un órgano, es solo un órgano. Es que además es medio ridículo porque solo un órgano es que me dice, mira, solo una montañita y es el Everest. Claro. O sea, solo un órgano es enorme. Pero no me gustan los nombres en inglés, ni contraste 7, esas cosas. Entonces, solo un órgano. Es buenísimo. Carmen, quería consultarte. ¿Se podría hablar de que esta experiencia que vas a tener ahora con el órgano es como, no sé si un hito, pero algo significativo en tu experiencia como compositora, como música? ¿O te parece que vas a aplicar algo que, como dijiste al principio, es como que empezás de cero, ¿no? Este empezar de cero a vos te marca, ¿pensás que te va a marcar profundamente en tu carrera? ¿O va a ser un concierto más? No es un amante más. No, para nada, no. No, es determinante... No sé cómo aún, porque las cosas profundas te das cuenta después, ¿no? En el momento no. Pero sí, fue determinante. Yo no quería hacer este concierto, me enojé mucho con la organización, que me parece fascinante que hagan este festival, porque hay festival de rock, hay festival de folclore, hay festival de música contemporánea, de danza, de teatro, pero de música experimental te la debo. Entonces alguien que junte a todos los outsiders que quieren hacer ruido con un órgano, no sé qué, que le den un lugar me parece fascinante, así que estoy hablando a favor. Pero estaba furiosa, pues dije, no me dan tiempo, no sé qué es un órgano. No, pero no hay más ensayos. Pero no puedo, digo, porque va a parecer un mono de circo, ahí va Carmen a probar, mirá qué gracioso lo que pudo, pobrecita. Y no quería que se escuchara eso, no quería que se escuchara eso, exitismo, o ¿entendés? Quería que suene la obra, no importa cuántas veces lo haya hecho. Entonces estaba muy enojada. Pero cuando vine y me mostraron eso y me dejaron sola, todo oscuro, sola con el órgano, creo que nos amamos un poco, porque empecé a hacerlo respirar y lo extrañaba después, como me dieron muy pocos ensayos. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el órgano? O sea, vos ya venías con una idea de antemano, o sea, como esto que vos nombrás sobre hacer respirar al órgano, ¿era algo que vos ya venías pensando o es algo que aparece en la propia interacción con este magnánime instrumento gigante? No, lo pensé cuando dije, apenas llego te voy a tener una idea mínima de hacia dónde voy a apuntar, porque muchas ideas en cinco encuentros se van a transformar en una porquería. No, pensé cómo late un órgano. Y le pregunté cuál es el más grave y cuál es el que suena menos. Y qué hay, nada, y empecé de ahí. Qué bueno. Un diálogo, o sea, vos te acercaste, tu primera reacción, o sea, tu primer acercamiento con el órgano fue como una sensación de diálogo con ciertas preguntas que vos traías. Sí, o sea, él me dijo, se prende así, no sé qué, y me mostraba las notas, eso que a mí no me interesan. Una persona, decís. Sí, el organista, precioso, Pablo, realmente excelentes los dos que, la verdad, excelentes los dos que me dieron clase. Muy buena gente, además. Pero entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que menos suena en un órgano? ¿Qué es lo más bajo, más grave, lo que menos suena? Y me dijo ese de ahí, empecé a probar y se cuida. Y dije, este es mi amor. Este es mi amor. Y sí, esa cosa enorme, se cuida. Nada más decir, mi vida. Así que empecé por eso, empecé por un suplido. Como ¿ves que es bíblico? ¿No? Que lo soplaron, eran de arcilla, Adán, y lo sopló. Y le dio vida. Bueno, él me sopló a mí, en este caso. Bastante romántico también. Todo. Sí, es más romántico. El religioso conmigo no va. Es un romance. Sí. Es un romance entre el órgano y ella. Sí, yo me gustaría que me dieran 3, 4, 5 meses para hacer otra obra en serio. Ah, qué linda. Sí. Sí, el tiempo es clave en este tipo de proyectos. Carmen, estamos escuchando de fondo la Sala Argentina. En este momento está por arrancar la obra de Cipse con el ensamble de gamelán que tiene sede en la Embajada de Indonesia. Sí. ¿Te parece que vayamos con esto? Cortemos y dejémoslo así. Sí. Dale. Y mandémosle un abrazo. Gracias, buenísimo. Carmen. Abrazo. Nos vemos en un ratito en La Ballena. Estuvimos charlando con Carmen Valiero, Tom Huert, Simón Pérez. Ahora vamos con Cipse y el ensamble Gamelán. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso, Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner.